hablan de mí. Lo miro hacia abajo cuando camino, busco en tus ojos a mi enemigo. Dando de frente cuando me buscan, aquí te espero con cuatro brujas. Paso tras paso avanza, tu muerte destrozo, tu cuerpo de trabajo, tu mente. Mírame de frente, mírame de frente, mírame de frente. Mírame de frente, mírame de frente, mírame de frente. Siento tu temor cuando respiro, presiento tu dolor cuando te miro. Directo a tus ojos te paralizas, cambia el ambiente, no escucho más risas. Y del récord deja mis huellas y la sangre cae detrás de ellas. Paso tras paso avanza, tu muerte destrozo, tu cuerpo destrozo, tu mente. Mírame de frente, mírame de frente, mírame de frente. Mírame de frente, mírame de frente, mírame de frente. Yeah.